Página 7. Molestamos su atención. Un clima sórdido envolvió a Ambrose Bierce desde su nacimiento. Fue el menor de 9 hijos criados en un hogar donde gobernaban la Biblia mal usada y el látigo. Alguno de los hermanos intentó escapar de ese dominio familiar. No se sabe si con mayor éxito que el de una hermana, devorada por los caníbales en el África. Quizás por eso Bierce andaba a contrapelo con el mundo y decidió darle un nuevo significado a un montón de palabras. Inventó nada menos que otro diccionario, en el que las palabras tienen significado menos inocentes que el diccionario común. Cosa del diablo, debe ser. Ambrose Bierce nació en Ohio, Estados Unidos, en 1842. En 1913 se unió a las tropas de Pancho Villa en medio de las batallas de la Revolución Mexicana. Una carta del 26 de diciembre de ese mismo año fue la última noticia que se tuvo de Bierce. Nunca se supo nada más de él. Se dedicó a escribir sobre un mundo que andaba torcido desde sus orígenes y así nacieron libros como El Club de los Parricidas y Los Cuentos de Soldados y Civiles. Además, naturalmente, del Diccionario del Diablo, del que aquí presentamos una selección. Un tardío pero brillante homenaje le acaba de rendir el cine en ese espléndido personaje que hace Gregory Peck en Gringo Viejo.